aplicación AFP. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Que comience la fiesta! Porque la banda es el alma de la fiesta. Te invitamos a envolverte en la alegría de la música popular ecuatoriana. Bienvenidos a nuestro programa. Las bandas, voces y sonidos. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Casa de la Cultura. Estamos en el programa Las Bandas, Voces y Sonidos. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial. Estamos esperando un invitado que está en camino para acá, que se va a hablar un poco sobre las bandas musicales estudiantiles o bandas de guerra, que han tenido varios nombres por diferentes circunstancias de los ministros que han cambiado los nombres. Inicialmente comenzó como bandas de guerras, luego se llamó bandas estudiantiles, luego bandas musicales estudiantiles, y la anterior administración la dejó como bandas de paz. Antes de eso queríamos iniciar el programa informando sobre los talleres de la Casa de las Bandas, que es lo que hablamos la semana anterior. La Casa de las Bandas abrió sus talleres musicales para instrumentos de banda popular, es decir, clarinetes, saxofones, trompetas, trombones y percusión de banda, que comprende el bombo, el tambor y los platillos. Los talleres que se abrieron son en el norte, están ubicados en la parroquia de Guayabamba, en la Casa Somos, y el responsable es el maestro William Plasencia. También tenemos en el Inca, en la parroquia del Inca, en San Isidro del Inca, es en la iglesia nueva, está a cargo el maestro Carlos Pastaz. En la administración La Delicia funciona otra escuela, que es otro centro de capacitación que está a cargo de la maestra Rocío Pachacama. En la Casa de las Bandas están funcionando tres talleres que son dirigidos especialmente para bandas. En un taller es taller de banda inicial, que es para los que no tienen conocimientos de nada de instrumento musical, y maneja el maestro Hugo Guazumba. El taller de banda 2 o intermedio, que es el nivel cuando los chicos ya saben tocar más o menos, ya tienen unos conocimientos adquiridos sobre el manejo de instrumento musical y empiezan a tocar y a hacer montajes de canciones. Está a cargo del maestro Daniel Lema. Y el proyecto Banda de Vientos y Percusión, que este es un proyecto de armar una banda representativa de la Casa de las Bandas, que está bajo mi cargo, que es Estuardo Rivadeneira. También hay un punto de capacitación en el sur, que es en la parroquia, que es en Quitumbe, en la parroquia de Quitumbe, que es directamente en la administración Quitumbe. Esto queda en la avenida Quitumbe Ñan. Este está a cargo del maestro Víctor Asadovay. Este es un nivel, un taller para iniciales, para trompeta, saxo, trombón y percusión menor. También se está abriendo un nuevo centro de capacitación que está ubicado en la parte sur, atrás del Estadio de la Ocas, que es muy nuevo. Este centro de capacitación está formado en un centro cultural de Turubamba Alto, donde también es un taller donde va a haber nivel intermedio para instrumentos de banda. Aparte de eso, quería comunicarles que el día sábado hubo un concurso de bandas, donde se tocó el tema de las bandas de pueblo que participaron en el concurso de Alangací, donde se va a hacer un encuentro en San Francisco en el mes de noviembre. Para eso les estaré informando previamente cuándo va a ser este evento y ustedes podrán tranquilamente asistir. Bueno, yendo un poco para el tema hasta que llegue nuestro invitado, quería informarles que las bandas estudiantiles tienen una historia bastante compleja, un poco larga, porque las bandas estudiantiles nacieron a partir de las bandas militares o bandas de guerra que estaban en las guarniciones durante el periodo de la conquista. Estas bandas estaban conformadas por tambores, pífanos, cornetas y bombo. Estas bandas que estaban dentro de las guarniciones se denominaban como bandas de guerra, que eran bandas pertenecientes a los cuarteles, y estas bandas acompañaban en todos los eventos castrenses que tenían los militares y servían para recibir a las autoridades participar en los desfiles militares que se hacían en las diferentes guarniciones que se hacían en la época de la conquista aquí en el Ecuador. Posteriormente, cuando ya vino la época republicana, cuando vino la independencia, estas bandas un poco se desarmaron, pero los militares nuevamente volvieron a armar estas bandas, que luego pasaron a hacer un símil en los colegios, que tomaron el nombre de las bandas de las guarniciones, que son bandas de guerra. Más adelante, posteriormente, ya conformadas las bandas militares, ya con instrumentos como saxofones, trompetas, trombones, estas bandas prácticamente un poco como que desaparecieron y solo quedaron como bandas que estaban en los destacamentos más alejados de la ciudad de Quito. Por este motivo, las bandas de guerra, que eran de los cuarteles antiguamente, tomaron los colegios el nombre de banda de guerra. Pero eso era para fines totalmente bélicos, y ahora ya solo quedó el nombre únicamente. En los colegios se utiliza como un sistema de representación del colegio para los diferentes actos cívicos y actos de carácter festivo que se dan en la comunidad. Bueno, ya acaba de llegar nuestro invitado, Javier Villamarín, que él es la persona que está a cargo del colectivo Rescatando Tradiciones, que es un colectivo que trata de manejar y un poco visibilizar aquellos compañeros que en sus juventudes fueron parte de una banda estudiantil, de una banda de guerra, de una banda de paz, como lo llamen ahora, como han pasado muchos nombres por estas bandas. Y este colectivo trata de que poner un poco en valor lo que estos compañeros, después de haber abandonado las aulas de los colegios, ahora están haciendo nuevamente y retomando lo que era la música de su época estudiantil. Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Estuardo, muchísimas gracias por la oportunidad, a ti, a Radio Casa de la Cultura, y bueno, un saludo cordial a todos los radioescuches. Sí, bueno, el tema que estábamos conversando hasta que llegué será sobre las bandas militares, un poco dando un antecedente histórico, que las bandas de guerra, perdón, que comenzaron como las bandas que daban en los cuarteles, en las guarniciones, y que posteriormente los colegios hicieron un símil de esto, tomando el nombre de banda de guerra, pero en realidad no son bandas de guerra, porque eso se lo tomó de la época de conflicto. De la República, sí, claro. En épocas de conflicto. Bueno, claro. un poco hablando de historia, la banda de guerra, en una investigación que yo hice, no era una investigación muy profunda, en esta investigación hablaba que la primera banda de guerra que se le puso el nombre de banda de guerra fue las bandas que acompañaron, Napoleón Bonaparte decidió que a sus tropas debían acompañar siempre en la parte delantera a un grupo de músicos que iban con tambores, que iban con cornetas, con pífanos, tocando para arengar a las tropas. Napoleón Bonaparte, la historia dice, es la única referencia que existe, tal vez hay una más antigua, porque los egipcios también tenían unas bandas muy parecidas a las de guerra, pero no tenían ese nombre. Entonces, Napoleón dijo que estas bandas se llamarían bandas de guerra justamente para la actividad bélica. Exactamente. Bueno, yendo ya al tema directamente, Javier, porque el tiempo nos va a quedar corto, cuéntanos, ¿qué significa el colectivo Rescatando Tradiciones? Bueno, sí, el colectivo Rescatando Tradiciones nació en el año 2015 con el propósito de que todo esto que hablamos de las bandas de guerra se siga manteniendo, no por el hecho bélico, ¿no? Sino por la musicalidad, el tipo de marcha que se llevaba, el comportamiento marcial de los chicos y chicas, y bueno, con el paso del tiempo, el cambio de normativas desde los ministerios, de gobierno y todo eso, hizo que desaparezcan y cambien a ser bandas musicales. Entonces nosotros hemos querido rescatar todo lo que nosotros fuimos en nuestra época. Sin embargo, no decimos que estamos peleados en contra, claro, de las bandas musicales ni nada por el estilo. Todo lo contrario, hay bandas de musicales que están dentro de este colectivo trabajando junto a nosotros para rescatar las tradiciones de Quito, ¿no? Y si hay más por ahí que nos escuchen, pues son bienvenidos en este colectivo para trabajar por el bien de la ciudad. Nosotros lo que hemos logrado es la confraternidad, la unión entre todos los chicos y chicas que están, de bandas, de bastoneras, de lo cual nos podemos sentir orgullosos y agradecidos, tanto del apoyo como de la amistad que tenemos de todos. Claro, y bueno, es importante porque ver bandas de personas que ya son adultas, padres de familia, que ya tienen su vida totalmente hecha. Otros, bueno, otros deben ser más jóvenes porque son de las generaciones más tempranas. Ellos están integrándose a las bandas de guerra, bandas musicales. O sea, el colectivo abarca todo, ¿verdad? Exactamente. Nosotros aquí tenemos inclusive gente que nos colabora de danzas, de sanqueros, gente, por ejemplo, de un colectivo que son de Star Wars, gente que se dedica a las motos, a las bicicletas. El objetivo es hacer algo bonito, tener espacios para que la gente pueda disfrutar de lo que le gusta hacer, porque muchas de las veces no hay esos espacios, y nosotros, gracias a Dios, hemos logrado tener dos buenos espacios para fiestas de Quito. Yeah. Y pues contentos, felices, estamos en el trabajo, aunque nos ha quedado poco tiempo por este tema de las manifestaciones y todo. Claro. Pero seguimos dándole a la lucha, y sí, hoy estuve en una reunión en la mañana en la administración zonal y todo marcha bien. Una pregunta dentro de esto, para que un poco más los radioescuchas se enteren. El colectivo, ¿a qué se encamina? ¿Armar desfiles? ¿Armar programaciones culturales, artísticas? Sí, así nacimos, con la idea de recuperar los desfiles de fiestas de Quito, principalmente los que eran los antiguos pregones. Esa fue la idea principal. Luego se ha ido modificando en relación a que hemos visto que no había o no hay, bueno, sí, ahora lo hay, lo tenemos nosotros, no había un evento que festejara o rindiera homenaje a los héroes del 24 de mayo, que es donde se selló nuestra libertad. Claro. Nosotros ya llevamos haciendo 3 años consecutivos el desfile pichincheroico. Luego igual rescatamos o hicimos el desfile Quito Luz de América, que es para rendir homenaje a nuestros próceres del 10 de agosto de 1809, que este año tuvimos la oportunidad de estar después de la parada militar que hizo Presidencia de la República, y nosotros detrás, haciendo el homenaje de la población, ¿no?, de la parte civil, de la parte ciudadana, como nos contempla la misma Constitución dentro de la participación ciudadana. Claro, y eso, bueno, eso es importante porque el pregón prácticamente desapareció por una época, ¿no? Por un, así es. El que se hizo en el centro histórico, que se va por toda la Basílica y llega hasta San Francisco llega. Hombre, nos gustaría recuperar el propio recorrido, ¿no?, que la gente con mi edad o con más de edad recordará, que salíamos de la escuela Espejo Antigua, que ahora es del Colegio Simón Bolívar, bajábamos a la 10 de agosto, toda la 10 de agosto la Guayaquil, y ahí sí, cogíamos cualquier calle que era la recomendada. La que subía para... Claro, la Manabí, la Sucre, la Bolívar, cualquiera, y terminábamos en la plaza de San Francisco, sea subiendo por la Bolívar o sea yendo por la Benalcázar. Ese era el recorrido antiguo, histórico, ¿no? Claro. Y tampoco era un desfile tan grande, solo participaban 4 o 5 colegios, y para mí ha sido el mejor desfile de cuando yo era muchacho, pues. una pregunta dentro de esto, ¿qué beneficios sacas tú de estos desfiles? ¿Te pagan algo, ganas algo? ¿O solamente ganas canas verdes? El beneficio, lo que saco yo es mucha alegría, porque esto lo hacemos porque queremos. Aquí nadie nos da un centavo, nunca hemos pedido tampoco, y todo sale por colaboración de la gente. Los muchachos que están en las agrupaciones, de ellos mismos se pagan su transporte, su refrigerio, nadie nos da absolutamente nada, y lo hacemos por eso, porque nos gusta, porque nacimos con eso. Creo que es un sentimiento que no nos dimos cuenta cuando éramos niños, y luego ya al entrar a los colegios nos dimos cuenta que floreció. Y lo hacemos por eso, por el cariño que tenemos a nuestras instituciones, a lo que amábamos hacer. Y yo me siento pagado cuando la gente en las calles dice, esto es un desfile, esto es como era antes, la gente te agradece, te felicita. Ese es el mayor pago que hay, y estamos contentos. Ya, ¿y tú a qué banda pertenecías? ¿En qué banda te formaste o en qué banda aprendiste? Sí, yo fui brigadier mayor de la banda de guerra del Colegio Juan Montalvo. Estuve 3 años como brigadier y estuve 7 años en la banda porque perdí uno. Entonces, cuando se puede repetir, se repite. Es que sí que te repetiste porque te gusta la banda. Entonces, estuve 7 años ahí y sí, 3 como brigadier mayor. Y con respeto a toda la gente, como le he dicho yo en las reuniones, que ahora contamos Esta mañana se integraron a trabajar con nosotros dos nuevas agrupaciones, así, que son las bastoneras egresadas de las Betlemitas y las compañeras bastoneras egresadas del Montúfar. Entonces, ya contamos con 35 agrupaciones de egresados y cada día vamos creciendo. 35 agrupaciones de egresados. Sí, cada día vamos creciendo y estamos, pues, muy bien, con ganas de seguir trabajando, por ganas de seguir brindando a la gente lo que les gusta, que es lo que ellos lo dicen, no es que yo me lo invente, es lo que ellos dicen. Y sí, para mí, como les he dicho a los compañeros, para mí la mejor banda de guerra será la del Montalvo, para los compañeros del Mejía, la del Mejía, para los del Montúfar, la del Montúfar. Hay que saber aceptar las diferencias, aceptarnos, y así podremos vivir en una sociedad en paz, fraterna y unida. ¿Y qué tal esto de reunir ahí a las bandas que se bronqueaban antes, que eran las grandes masacres en Achiris, que eran las grandes masacres en la Tribuna del Sur y notas como esas? Porque eso yo lo viví, yo fui instructor, claro, de la banda del Drobo durante 10 años y estuve en otras bandas aparte, y yo fui en una vez, estuve en medio de la bronca. No era ni siquiera Mejía y Montalvo, ni Mejía ni Montúfar, era Mejía y Central Técnico. Uh-huh. Y mi banda estaba en el medio y se empezaron a yo tengo una banda femenina, es una cosa complicada, pero bueno, la policía logró de alguna manera controlar eso, pero la bronca iba de cuadra en cuadra, iban la bronca hasta más abajo, hasta que recuerdo que después de un año o dos años les suspendieron al Mejía, creo que 2 años me parece, les castigaron en participación en un desfile justamente por esa bronca. Claro, es una pena, ¿no?, que los chicos tengan que llegar a la violencia. Yo también he estado en mi época juvenil, que casi como que no razonas mucho y es del hecho de pegarte por pegarte. Pero aquí en esto de los egresados ya somos gente adulta, nos hemos dado cuenta, y ojalá podamos trascender a los muchachos, porque creo que, o sea, ¿qué beneficio tenemos de maltratar a otro compañero? Que luego, cuando hay partidos de fútbol, resulta que los del Mejía, los del Montalvo, los del Montúfar, todos son de la Liga, claro, o del Nacional, o del Aucas, y cuando van al estadio están juntos. Entonces, claro, son cosas ilógicas que tiene el ser humano, ¿no? Yo creo que sí, defender a tu institución es defender siendo un buen ciudadano, un buen estudiante, teniendo unas buenas notas y decir, pues, mira, tal persona que es tal, salió de tal colegio. Entonces yo creo que eso es lo más importante, antes que estarse pegando, ¿no? Sí, como digo, yo también estuve y ahora ya hemos sido conscientes y nos llevamos muy bien todos, compañeros de Mejía, Montúfar, Central Técnico. Muchos me dicen, ah, sí, yo sí te he visto, yo sí te conocía, y bueno, digo, ya, ahora ya soy más calmado. ¿Y tú ahora trabajas con bandas? ¿Tienes alguna banda a tu cargo? ¿Estás incluyendo algo? No, este año no, el año pasado y el año anterior estuve como instructor del pelotón comando de la Policía Nacional, del Colegio de la Policía Nacional, y este año no, estoy dedicado a todo lo que es los eventos, los desfiles. Tenemos ahora ya a puertas del Festival de Bastoneras Egresadas, que es el día 9 de noviembre en el Estadio Universitario, que hemos logrado tener una buena coyuntura con FEWE, nos han prestado el estadio, y creo que vamos a tener un evento muy muy bonito, que no solamente es el hecho de ser bastonera, banda y eso. Tenemos que tratar de impulsar lo que nosotros sabemos hacer para llegar al pueblo, a la gente, y va a ser una jornada solidaria en la que vamos a recoger alimentos no perecibles, juguetes, caramelos, y también nos habíamos olvidado de algo y una compañera nos hizo caer en cuenta. Nos olvidábamos de que también los animalitos de la calle, las protectoras, trabajan fuerte para cuidar a los animalitos que rescatan. Así que vamos a colaborar también con la protectora Acción Animal Ecuador, recogiendo también alimento para las mascotas. Y bueno, tratar de aportar nosotros también en algo con lo que sabemos hacer para ayudar a otra gente que necesita, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en esta vez. O sea, el evento es gratuito. El evento es gratuito. El acceso va a ser por la puerta principal de la Universidad Central hacia el estadio. Ahí vamos a tener gente de FEWE, gente de Rescatando Tradiciones, que estaremos colaborando para hacer la recogida de las donaciones, y tendremos un espectáculo de más o menos unas 2 horas y media, 3. FEWE nos colabora también con artistas, va a haber artistas, va a haber bandas, bastoneras, danzas, y bueno, esperemos que tengamos, yo sé que lo que hacen los chicos y chicas es maravilloso, es genial, yo sé que van a tener un gran espectáculo y que la gente disfrute. ¿Cuántos grupos de bastoneras van a presentarse en este festival de bastoneras? Tenemos 15 grupos de bastoneras, 3 danzas, 3 bandas y 2 artistas. Dos artistas. Sí, 2 artistas. Es un grupo de la Universidad Central y un artista, un solista que va a cantar Reggaetón romántico, dice, ¿no? Reggaetón romántico. Ese es. Acompañado con banda estudiantil. Sí, no sé, ya veremos qué sale. A ver, repítenos, por favor, ¿para cuándo va a ser el evento este? El evento de, sí, del festival. El festival de bandas. Sí, festival de bastoneras. Bastoneras. Del festival de bastoneras egresadas se denomina Confraternidad y Tradición. Dos cosas, confraternidad porque todos nos llevamos muy bien y tradición porque ha sido de toda la vida. Entonces se llama Confraternidad y Tradición. Va a ser el día sábado 9 de noviembre desde las 10 de la mañana en el Estadio Universitario. Repito, no hay costo, es totalmente gratuito, pero sí a los radioescuchas y que difundan la idea a toda la, a su familia, amigos y todo, para que nos acompañen. Tenemos capacidad suficiente para albergar a la gente en el estadio y necesitamos su colaboración con alimentos no perecibles, juguetes, fundas de caramelos, comida para perritos o para mascotas en general, porque la protectora también tiene unas vaquitas y unos caballos. Entonces, para todas esas mascotas que nos puedan colaborar. Y están dentro, pues, algunas instituciones muy importantes, o todas son muy importantes, y a disfrutar todo el mundo del evento. Para hacer el evento de carácter solidario es el sábado 9, dijiste, sábado 9 de noviembre. Así. ¿Y comienza a qué horas? A las 10 de la mañana. 10 de la mañana, madrugada. Hasta la 1 más o menos. Sí, estaremos todos juntos ahí. Van a tener de todo, ¿no? Ustedes podrán ahí comerse un hornadito, unos chichitos. A ver comida, y a ver todo sí, mundo. Sí, sí, ahí la gente puede llegar y no les va a faltar de nada, ¿no? Yeah, me parece excelente. Aparte de eso, ¿qué programación tienes tú en el año con Esclavos y Tradiciones? ¿Cuáles son los eventos del año, digamos, comenzando desde febrero, que sería como carnaval? ¿Cuáles son los eventos que tú tienes a través de todo el año? Claro, nosotros... Que ya son estables. Que ya sí, son, ya son, se van sí, haciendo tradición. Exactamente. Nosotros empezamos el año con un proyecto que se presenta en las administraciones zonales y en el municipio de Quito. Tenemos y colaboramos, no es nuestro, pero colaboramos en gran parte, en el 90%, colaboramos con el Carnaval del Distrito Centro, en el Carnaval. Luego tenemos el 24 de mayo, Pichincha Heroico, dependiendo de la fecha que tengamos descanso, ¿no? Claro. O sea, que sea descanso obligatorio por festivo. Luego, el 10 de agosto, Quito Luz de América, y ya como estamos ahora mismo... el 22 de noviembre tenemos nosotros nuestro primer desfile por fiestas de Quito en el sur, Ronda Quiteña Sur, el día viernes 22, en este año, día viernes 22 de noviembre, a partir de las 18:30, salimos desde la Joaquín Tipantuña y Michelena, en el Pintado, toda la Michelena, pasamos la Tribuna del Sur hasta la General Quisquís, desde el Colegio Benito Juárez. Eso tendremos, espero, como el año pasado, alrededor de 4.000 personas participando, y luego el 29... que ese sería, el del 22 sería como recuperar el pregón del sur, y el 29 de noviembre tenemos la recuperación que estamos haciendo del pregón del centro. Igual salimos a las 6:30 de la tarde, desde la Basílica, calles García Moreno y Carchi, toda la García Moreno por la Plaza Grande, la calle Bolívar, y terminamos donde ha sido tradición, en la Plaza de San Francisco. Igual colaboraremos el día 14 de diciembre con los festejos de la Virgen de Guadalupe, que también... creo cada año se está haciendo ese evento. Ajá, cada año, es un evento que... Y bastante grande. Sí, es un evento que es de coordinado y responsabilidad de la diócesis de San Sebastián, ajá. Pero nosotros colaboramos y ponemos un gran contingente ahí, y si es que tenemos el apoyo de la administración municipal, creo que volveremos a repetir el festival navideño en la Plaza Foch. ¿Qué tal esta nueva administración? ¿Les está abriendo las puertas? ¿Está ayudando en la parte cultural o todavía no se sabe nada del asunto? La verdad, personalmente siento que estamos todavía un poquito en el aire. Todavía no veo asentadas las cosas. Pero sí que es verdad que como la gente que está en cultura es la misma gente que estaba en la administración anterior, claro, tienen ellos sus parámetros nuevos. Claro. Entonces ellos tienen que hacer los parámetros que les mandan nuevos. Pero como nos conocen, saben de nuestro trabajo, nos están apoyando. Gracias a eso, pues hemos logrado seguir manteniendo estos dos eventos. Quisimos recuperar un tercero, pero lo cogió el mismo municipio. ¿Y cuál fue el tercer evento? La mascarada. La mascarada. La mascarada. El desfile se llamaba hace muchos años Desfile de Luces y Colores. Claro, Luces y Colores. Nunca se llamó La Mascarada, que yo sepa. O no sé. Bueno, yo participé, 2 años participé ahí, pero a mí no me gustó mucho porque yo manejaba banda de mujeres. Uh-huh. Y siempre se acababa el desfile a las 10 de la noche y como era 6 de diciembre era una complicación para los padres. ¿Sumaris? No, para los padres llevarles a los, algunos no tienen carro, otros es difícil movilizarse, entonces claro. Mejor yo opté por no participar por ese motivo. Ahora ya es otra circunstancia porque las chicas ya tienen su edad propio, y quieren que les vaya a ver. Ya sus novios que iban a verles en afuera del colegio, ahora ya son sus esposos. Claro. Ellos mismos les van a llevar, entonces ya es más fácil. Pero yo recuerdo que sí, que era la fiesta de luces y colores. Claro, y nosotros le íbamos a denominar mascarada quiteña, pero hicimos una vez en el año 2016, y esta vez yo presenté el proyecto, pero bueno, han cogido la idea en el municipio, me alegro también. Pero yo te puedo hacer una sugerencia, ¿no? Porque yo también he estado un poco en la colaboración, lo que he podido contigo en los desfiles. ¿Por qué no propones la mascarada del sur? Pues oye, si en el norte están muy aniñados, sí. Sí, se podría hacer en el sur, claro, pues porque realmente fiestas de Quito ha habido reclamos de muchas comunidades, de muchos barrios que las fiestas se centralizan solamente van al centro, un poquito más al norte, y los lugares que realmente son importantes los están dejando como uh-huh. como que a un lado. Hay, en el sur hay barrios bien importantes, hay el barrio La Jota, hay la Javí. Hay el uh-huh. mismo recorrido del desfile que se hace de la confraternidad. Uh-huh. Son lugares que son emblemáticos. Y nunca se ha hecho un desfile tan al sur tampoco. O sea, a lo máximo que se ha llegado creo que es a Quitumbe, un medio desfile que alguna vez hizo el municipio, sí. Pero fue un desfile muy pequeño. Uh-huh. De ahí, por ejemplo, hay sectores del sur que son muy importantes que están votados, inclusive por la ciudad de Ibarra, que es más al sur todavía, son avenidas bastante comercio y donde se podría reactivar culturalmente con desfiles, pienso yo. Sí, sí, sí, y aparte de todo, pues esto de la cultura mueve muchas cosas. Claro, ¿no? El comercio, la gente va, la gente que tiene su fruta, su helado, el bonai, ese tipo de cosas, es una oportunidad de sacar algo más para llevar a sus casas. Entonces creo que también colaboramos con la diversidad económica de los sectores y también deberían apoyarnos en esa parte, ¿no? Nosotros llamamos gente, chévere, vamos, déjennos participar para que así movamos un poquito más los sectores. Y sí, lo que dices tú no estaría mal, nosotros encantadísimos de la vida, comunicar a nuestros compañeros, yo sé que ellos me apoyan en todo, cuando yo solicito colaboración ellos están, y de hecho tendré que solicitar su colaboración para San José de Monjas, que nos piden el desfile de la confraternidad de San José de Monjas, claro. Que ya les colaboramos el año pasado. Y este año también me piden nuevamente colaborar. Y nosotros encantados, sí, ojalá se puedan abrir oportunidades, pero sí, es difícil, es bastante trabajo el gestionar directamente uno los permisos y todo eso. Y creo que deberíamos, debería tal vez trabajar en una opción con el concejal Orlando Núñez, porque él vive en el sur. Una persona que es bastante conocida y es muy pegada a las tradiciones culturales, a las tradiciones quiteñas, y hablar con él para ver si es que él de alguna manera con gestión nos ayuda a la realización de una fiesta de luces y colores en el sur, pues que sería algo novedoso y sería algo bueno para el sur, pues activar un poco el sur en la parte cultural y en la parte comercial, porque claro, un desfile, si el desfile, hablamos de que en el desfile, solamente un supuesto de que en el desfile haya 1.200 o 1.300 personas en escena, que serían bandas, bastoneros, grupos de danza, en la calle hay siquiera unas 7.000 personas. Exactamente, así más, yo he hecho empíricamente, ¿no? Digo, por cada uno irán 4, claro. Entonces sí tenemos un buen número de gente. Sin embargo, el mayor evento que hemos tenido fue el del 9. Sur, sí. Primero era el de la Ronda Quiteña, claro. Que llegamos a tener 20.000 personas. Y luego ya fue Quito Luz de América, que tuvimos alrededor de 50.000 personas. O sea, fue una bestialidad de desfile. Claro que también estaban los compañeros de Fuerzas Armadas, que también, claro, llevaban gente. Se fue parada militar, ¿no? Sí, hubo parada militar antes y luego todos. Pero nosotros. Fue una parada militar flash, porque sí, porque duró una hora. Claro. Y a nosotros también nos pusieron a correr. Entonces, claro. Pero bueno, todo se anda, todo se camina y las cosas, sabemos que hay errores dentro, pero la gente no se da ni cuenta de lo que pasa. Sí, pues bueno, este es un trabajo muy muy complicado, el trabajo de coordinar bandas, coordinar todo tipo de estas actividades, es muy complicado porque se sacan, ¿cuántos permisos son los que se sacan para un desfile? pues tienes que sacar primero el DMT. Sí, creo que son 10 permisos, ¿no? Creo que son como 8. ¿8? La verdad nunca me los he puesto a contar. Yo sé que tengo que ir uno detrás de otro y ya está. Pero es DMT, Secretaría de Seguridad, Aforo, Bomberos, Policía Nacional, Cuerpo de Agentes de Control, Intendencia. Tienes que tener un paramédico o un médico que esté constantemente ahí. Ahora hay la normativa que tiene que haber guardia de seguridad, entonces también tenemos la colaboración de un compañero. Y bueno, son varias cosas que hay que ir cumpliendo, ¿no? Pero hasta ahora las hemos cumplido, entonces claro. No hemos tenido problema. Hacemos las cosas como son, correctamente, cumpliendo con lo que manda la normativa para no tener ningún tipo de conflicto. Así es. Bueno, vamos a una cancioncita que nos va a poner Adrián, nos va a ayudar con esta parte de irnos a una canción, o lo vamos a unos promocionales y seguimos hablando sobre las bandas estudiantiles y sus proyectos para este año. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la inauguración de la muestra pictórica Origen, del maestro Roberto Puente. 50 obras en pequeño y gran formato en técnica mixta contarán la historia de más de 30 años de la intensa labor del artista Roberto Puente. La muestra permanecerá abierta hasta el jueves 31 de octubre, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la sala Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición Origen espera por usted. Décimas y más, de Fernando Guevara, la nueva canción ecuatoriana. Décimas y más. estará en el Teatro México el sábado 9 de noviembre a las 7 de la noche. Por una donación sugerida de $6, todos los asistentes podrán llevar el CD con 12 canciones en los diferentes ritmos ecuatorianos y latinoamericanos. Mayor información al 099 20 44 778. Décimas y más. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, y seguimos con el programa Las Bandas, Voces y Sonidos. Como les he indicado anteriormente, este programa es un programa especializado en bandas. Todo lo que tiene que ver con bandas acústicas son parte de este programa. Entre eso están las bandas municipales, están las bandas estudiantiles, están las bandas de guerra, están las bandas, la banda Mocha, etcétera, etcétera. Y aquí estamos hablando exactamente con Javier Villamarín, que él es representante del colectivo Rescatando Tradiciones, que agrupa en cierta forma a las bandas estudiantiles, a las bandas de guerra, a las bandas de paz y bandas musicales estudiantiles, porque como les decía al inicio del programa, estas bandas han tenido muchos cambios de nombres por las autoridades, pero al fin y al cabo vienen a ser prácticamente lo mismo en lo que respecta a la parte estructural musical. Aparte de eso, Javier, ya de los desfiles que tú has organizado y que has seguido trabajando en esto, los integrantes de las bandas, ¿qué sensación tienen de estos desfiles? ¿Qué es lo que piensan al respecto de esto? Bueno, lo que a mí me dicen es que están felices y están contentos, ¿no? Y si es que siguen asistiendo será porque es verdad. Entonces ellos se sienten a gusto y pues claro, a mí también me importa el hecho de que tanto los participantes como la gente que asiste estén felices. Porque eso es lo que nos mantiene constantes, claro, y vivos. Si la gente no está contenta en un evento, pues no va a volver a participar. Es una gran responsabilidad hacer un desfile, porque tenemos que intentar de que las dos partes se sientan bien, tanto el participante como el asistente. Y hasta el momento hemos tenido la gran suerte de que todo el mundo se ha sentido feliz, todo el mundo se ha sentido contento, y eso es el apoyo que yo siento, que la gente me dice, sus dirigentes me dicen, no, tú tienes el apoyo de nosotros para lo que necesites. Y a mí también, esa es mi paga, ¿no? Eso es lo que me llevo yo y eso es lo que me alegra. Aparte de eso, ¿esas bandas se autofinancian solitas o el colegio les ayuda en algo? No, que yo sepa, las instituciones educativas no, a duras penas pueden ellos con lo suyo como para apoyar a los egresados. Los egresados se autofinancian, los egresados son gente que estudia, gente que trabaja, y ellos se pagan su uniforme, se compran su instrumento, hay gente que hace hornados solidarios, rifas, cualquier actividad para tratar de solventarse todo lo que cuesta, sobre todo las bandas, tener un instrumento. En el mundo uniforme, que es, el uniforme es caro también. El uniforme es caro. En las bastoneras, pues, no digamos, no vaya a ser de menos, ¿no? Pero es un poquito menos del gasto. Menos costoso, pero igual conlleva un gasto. Y luego, el hecho del tiempo, ¿no? Son gente que dedica el fin de semana para entrenar. Yo sé de chicas que entrenan los días viernes por las noches, el día sábado, el día domingo, claro. Todo por la pasión que les gusta, por la pasión que les mueve. Y nosotros tenemos que ser recíprocos con ellos, ¿no? Tratar de hacer eventos buenos para que todo lo que ellos han hecho durante estos días de repasos sea bien visto en los eventos que vamos haciendo cada año. Bueno, eso sí es bastante bastante complejo, porque realmente, sí, yo he pasado por el asunto de lo que es organizar una banda que son de egresados, pues tienen que hacer lo que es rifas, tienen que hacer eventos para tratar de sacar dinero para conseguir tanto el instrumental musical como el uniforme de la banda. Bueno, y tiene que ser un poco variado al uniforme original, porque a veces eso causa problemas con la institución misma. Exacto. La institución a veces quiere tener ese alguito ahí como que esta banda también es de nosotros, pero ya es totalmente independiente. Claro que sí, y bueno, y también el hecho de que cuando te invitan a algún lado, por ejemplo nosotros, como somos un colectivo sin ánimo de lucro, nadie nos ayuda absolutamente nada económicamente, entonces nosotros no les ofrecemos ni transporte ni refrigerio. Los grupos que vienen a colaborar con nosotros se gastan su transporte, se gastan su refrigerio, entonces es una buena inversión que hacen para que para disfrutar ellos en sí y hacer disfrutar a la gente. Entonces sí me gustaría que la gente sepa, para que puedan reconocer el trabajo de cada uno de ellos, independientemente de si son pocos, son muchos, de un colegio o de otro, todos dedican su tiempo, todos dedican su esfuerzo, dejan a sus familias, a sus hijos, a sus hijas, para estar un rato haciendo lo que les gusta, ¿no? Y igual el mensaje para los familiares, de que les comprendan, les apoyen, porque también hay gente que no apoya, entonces, bueno, que les comprendan y les apoyen. Sí, bueno, en el caso este de la banda que yo les ayudo, les colaboro, porque tampoco es trabajo, sino es una colaboración, que es la banda de egresada del Colegio Hidrobo, la Asociación de Bandas FEMAI. Ellos, por ejemplo, una de las cosas más inquietantes de eso es que muchas de las integrantes que van con sus esposos y sus hijos a los ensayos, y no solamente a las presentaciones. Y cuando hay una presentación a veces fuera de la ciudad, pues arman el viaje con toda la familia. O sea, es una cosa ya más familiar y se ha vuelto prácticamente en la segunda familia que ellas tienen, porque estos son recuerdos de hace muchos años atrás. La banda se reunió después, la banda de fundadora se reunió a los 10 años prácticamente, o sea, 20 años de existencia de la banda, cumplían 20 años y ahí se lograron reencontrar, no todas, porque la mayoría, algunas ya están fuera del país, otras tienen una vida demasiado complicada, pero una mayoría de fundadoras se logró reunir y hizo una reunión y todo lo demás, pero siguen tocando, siguen haciendo lo que les gusta, que es algo muy importante. Exactamente, y que sean felices, ¿no? O sea, la felicidad que lleven ellos en su cuerpo es la felicidad que van a transmitir a la gente. Y bueno, esperemos que todo el mundo siga apoyando para que esto no decaiga. Nosotros empezamos con 6 agrupaciones y, como te digo, somos 35 actualmente. Creo que esto difícil va a estar que decaiga, o por lo menos tendrán que pasar varios años para que esto vaya perdiendo fuerza. Así es. Aparte, ya para ir un poco combinando contigo en esta entrevista, te quería preguntar, aparte de los eventos normales que tienen, ¿ustedes no han pensado hacer eventos en otras ciudades o trasladar estos desfiles a otras partes, de municipios, no de Quito, sino de otros municipios, de otras entidades? La verdad, no, porque tenemos también nuestros empleos aquí, claro. y no nos permite estarnos movilizando para otros lados. Además, creo que en toda ciudad hay gente que tiene muchas ganas, mucho ánimo, que lo hacen muy bien. Durante muchísimos años ya se ha visto fiestas en todo el Ecuador, que son espectaculares, que son bonitas. Y la verdad no se nos ha ocurrido. Tal vez sí, trasladarnos y colaborar cuando se nos solicite, sí. Pero nosotros hacernos cargo de crear un nuevo evento y organizar un nuevo evento, creo que no. Porque te lleva mucho tiempo de estar en la calle haciendo trámites. Claro, el trámite, la tramitología para hacer un evento público es bastante caro. Es una pregunta que bueno, que otra vez me quisiera que la ciudadanía un poco conozca sobre este asunto. De los que son cachiporreros, que antes andaban con fuego y que ahora ya les prohíben andar con fuego, hacer sus maniobras con fuego. Sí, eso nació y bueno, cada quien dirá, no, eso nació conmigo y tal. Yo los primeros cachiporreros que vi que utilizaron llamas fue el Montalvo, y de ahí ya se fue regando la cosa y sí, hasta el momento hay mucha gente que lo hace. Sí que está prohibido, que yo sepa, pero en los desfiles que nosotros hemos hecho sí ha habido alguien que ha puesto llamas o chispas frías. Pero sí está prohibido por normativa, no se puede, el cuerpo de bomberos no lo permite. Y bueno, ¿qué te diré? O sea, puede haber de todo, gente a favor, gente en contra, pero sí tenemos que pensar en la seguridad ciudadana. Tal vez por alguna circunstancia se le va demasiado y le cae a alguien. Ahí sí, ajá, y tenemos un problema. Y es espectacular también, a la gente le gusta ver eso, el peligro y las cosas de ahí. Hay que valorar de los dos puntos, ¿no? Pero lo principal es proteger a la ciudadanía que asiste. Claro, sí, pues yo sí he visto que hacen con fuego y sí, le veo medio riesgoso andar haciendo piruetas con fuego. Pero bueno, claro, también es cierto que es mucho peligro para la ciudadanía el rato que algo pase. Uh-huh. O que le caiga la cachiporra a un carro alegórico y de pronto termine incendiado el carro alegórico. Y eso que ahora ya les ponen un montón de cosas para que extintores de incendios y inclusive creo que les piden un plan de contingencia, ¿verdad? Claro, en el plan de contingencia debe constar todo lo que es primeros auxilios, evacuación e incendios, ¿no? Entonces sí, tenemos un equipo, para cada desfile se conforma un equipo de primeros auxilios, de evacuación y contra incendios, entonces debemos tener por lo menos lo básico, un equipo de primeros auxilios, un extintor para poder solventar las cosas enseguida, ¿no? Pero de ahí, claro, siempre está el apoyo del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Control, de Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos de Quito, también nos ha colaborado la Facultad de Medicina con los paramédicos, con los estudiantes de paramédicos en los desfiles. Entonces, sí, hemos tenido suficiente protección. Y agradecidos con todas las instituciones también, porque sí, es el trabajo que tienen que hacer, sí, les mandan, tienen órdenes, pero yo me he encontrado con mucha gente que nos ha colaborado de muy buena manera. No, ven, pasa, siéntate, conversemos. Sí, hemos tenido empleados públicos que nos han atendido muy bien, y hay que también agradecer y reconocer el trabajo de esa gente, que a pesar de ser su obligación, pues también lo hacen de buena manera. Sí, eso es muy, muy importante. Y ahora sí, una pregunta, la última pregunta que te quería hacer era, ¿a tu colectivo pueden ingresar colegios? Porque las bandas son de egresados, sí. La mayoría son egresados, y el egresado es independiente, el egresado no requiere un permiso para presentarse, el egresado no requiere un permiso para elegir dónde ir, entonces, pero ¿habrá colegios que también tengan interés en ser parte del colectivo? ¿Cómo manejas tú ese asunto con los colegios o con las instituciones educativas que quieren ser parte del colectivo? Bueno, primero decirte que, como tú sabes, ninguna agrupación pertenece a Rescatando Tradiciones, porque nosotros lo vemos así, lo hemos querido así, porque puede ser que su dirigente me apoye, pero la gente que está detrás no. Y digo, ¿y por qué tenemos que pertenecer a Rescatando Tradiciones? Entonces cada quien es libre e independiente. No representamos a nadie, ni pretendemos representar a nadie. Y en los eventos sí han participado instituciones educativas. Yo suelo enviar un documento de solicitud de autorización a la Subsecretaría de Educación para que participen las instituciones educativas. Ellos igual vienen por medio de una invitación, se presentan y no hay ningún problema. Siempre están pendientes de nosotros también, pero no es que pertenezcan y trabajen con nosotros. El tema de la institución educativa es compleja, porque se deben a sus autoridades, al ministerio. Entonces, con los egresados es otra cosa. Ellos me apoyan al 100% y ahí estamos. Pero sí, las instituciones educativas que quieran participar en los eventos que hace Rescatando Tradiciones son bienvenidas. De la misma manera que cualquier colectivo social o cultural que haya en la ciudad, 60 y piquito, yo qué sé, las danzas del patronato, del MIES, no sé, todo lo que haya en temas de cultura y que pueda servir para un desfile, porque pueden haber presentaciones estáticas, entonces no sirve para un desfile. Pero si es que desean participar, encantados de la vida, nos pueden ubicar a nosotros en nuestra página de Facebook Rescatando Tradiciones, en nuestro Twitter Rescatándote, y ahí pueden comunicarse con nosotros y encantados de la vida de recibirles. Cualquier grupo artístico, cualquier grupo musical, aunque no sea banda, puede unirse a ustedes, ¿sí? Claro que sí, nosotros para apoyarles y que nos apoyen, esto es de ida y vuelta. Nosotros les apoyamos, ellos nos apoyan y trabajamos en colaboración. Claro, así es como tiene que ser. Bueno, muchas gracias, Javier, por esta explicación sobre el colectivo, más que todos los eventos. Repítenos el evento, cómo va a ser el evento del próximo que tienen ustedes, que es el Festival de Bastoneras. Así es, el Festival de Bastoneras, desde el día 9 de noviembre, desde las 10 de la mañana en el Estadio Universitario. Recuerden, por favor, y hacernos difusión, ayúdennos, por favor. Necesitamos juguetes, alimentos no perecibles, necesitamos comida para mascotas, y algo que me pasó el año pasado, eso permíteme un segundito. Llevamos nosotros comida y juguetes a un orfanato con el que yo colaboro, pero no me di cuenta de otras necesidades que tienen ellos, y nosotros no lo vemos tan a la vista, ¿no? Es que ellos no necesitan solo eso, ellos necesitan pues cobijas, ollas, shampoo, jabón para su limpieza personal, claro. Y para mantener sus dormitorios necesitan limpiar el suelo, poner cera y todo eso, ¿no? Entonces todas esas cosas van a ser bien aceptadas para colaborar con todos quienes podamos. Esto para el día sábado 9 de noviembre, con el apoyo de FEWE en el Estadio Universitario a partir de las 10 de la mañana. Luego nos metemos ya de lleno en Fiestas de Quito. Y Está cerquita, pegadito. No nos da tiempo de nada. Tenemos el 22 en la Tribuna del Sur, partiendo desde la Joaquín Tipantuña y Michelena, el desfile Ronda Quiteña Sur. Arrancamos 6:30 de la tarde. Luego ya nos trasladamos a recuperar nuevamente el pregón del centro. Día viernes 29 de noviembre, 18:30, desde la Basílica hasta San Francisco. Excelente, me parece muy bien que se hagan estas iniciativas que son emprendimientos, porque realmente no tienen apoyo económico de nadie, más bien es la gestión con otras instituciones como la FEWE, como las bandas de egresados que se reúnen para presentarse, y más que todo que están haciendo una una actividad muy loable, que es ayudar a los niños, a las mascotas, ayudar a orfanatos, ayudar a personas de la tercera edad que tal vez están en situación de riesgo y que les están apoyando. Es muy importante. Entonces, el día sábado 9 de noviembre a las 10 de la mañana en el Estadio Universitario de la Universidad Central. Sí, ahí va a haber muchas cosas muy divertidas para irnos allá a entretenernos con, como era antiguamente, que cuando iban los desfiles. ¿No han pensado hacer un desfile de bandas, tal vez? ¿Un festival de bandas? Festival de bandas, pero festival. Sí, lo pensamos, lo planificamos, pero ya se complicaba en fechas. No, y ahora ya está complicado, ya se acaba el año. Siempre que en el municipio, siempre que entra noviembre, ya de aquí hablas febrero, porque exactamente, estás acabado todo el año, ya se tiene una jornada bastante complicada. Así es. Muchas gracias, Javier, por haber venido acá a la radio a hablar un poco de esto. Tenemos que coordinar contigo porque sí es un poco de mi interés el que las bandas vengan acá a la radio, también conversen sus historias, porque en medio de los músicos hay muchas historias. Aquí hemos hablado con muchos músicos de bandas de pueblo y cada uno tiene unas historias pero impresionantes. Hay una historia que recién la semana anterior vino acá el compañero Vladimir Pungil, que él es de la banda 24 de Mayo, la famosa de Patate. Yeah. Entonces ella me invitó a Patate porque ahí ahora tienen la Fundación Sinfónica y todo un asunto. Y me contó una historia de su padre que me pareció tan interesante que yo le hice una entrevista aparte y le estoy haciendo un escrito para después sacar otra vez en radio o ver cómo se lo publica en alguna parte. Pero así como hay historias importantísimas de los músicos de bandas del pueblo, hay historias muy importantes de gente que ha estado en bandas estudiantiles y que inclusive ahora es músicos profesionales. Hay el caso de un chico de la banda del Manuel Alcañizares, que estuvo en la banda del Consejo Provincial y ya se graduó recién nomás como músico profesional o algo así. No sé. Qué bueno. No sabía. Que yo le conocí, fue mi alumno en alguna época. Entonces sí me interesaría coordinar un poco con algunas bandas para que vengan acá y bueno, también toquen en vivo porque también es otra cosa que a ellos les gusta. Aquí claro entran muchos, sí. Pero aquí hemos entrado hasta ¿cuántos? Hasta 12, no Adrián, hemos entrado 12. Ah, claro, que afuera entraron 25 de la banda de La Falla. Sí, una cosa increíble, pero aquí nos metemos, nos acomodamos. Ya están aquí también, estamos gestionando para que estén aquí la banda de los bomberos, la banda municipal, todas las bandas que puedan venir acá serán bienvenidas para que tengan su voz y puedan contarnos sus historias, que es lo más importante. Claro que sí, y nuevamente agradecido por la oportunidad. Y yo creo que los muchachos, proponiéndoles la idea, ellos estarán encantados de venir, colaborar, decir sus historias, sus anécdotas, que son historias de vida y es muy bonito. Sí, y bueno, entonces yo la próxima semana estamos de feriado, así es que la próxima semana no va a haber programa, así es que nos estarán sintonizando. Y aquí nos veremos en 15 días, pero ya tenemos ya sorpresas más chéveres para tener aquí más músicos y más gente para hablar sobre bandas, que es lo que es nuestro interés. Y más que todo visibilizar el trabajo de estas hormiguitas que van haciendo su van alegrando a la comunidad, porque tal vez estas bandas que tal vez no tienen lucro, porque una base estudiantil no gana plata, más bien tienen que, al contrario, poner plata, pero lo hacen porque realmente aman la música, les gusta su actividad y llevan a sus colegios, a sus instituciones en el alma, que es el motivo que les hace unirse después de 15, 20, 30 años, están ahí. Hay cosas impresionantes como la banda del Mejía, ¿no? Que a veces yo he visto abuelitos desfilar o por lo menos hacer acto de presencia con un uniforme ahí llevando a la pancarta, que es el amor al colegio, pues. Exactamente, así es. Bueno, amigos y amigas de Radio Casa de la Cultura, nos despedimos del programa Las Bandas, Voces y Sonidos, y no se olviden que aquí en la próxima semana no vamos a tener programa, pero en 15 días tendremos un programa con un nuevo invitado más para hablar sobre las bandas, y estaremos también difundiendo tu actividad que tienes todo esta temporada para que la gente esté al tanto y sepa cómo ayudar y cómo apoyar en estas actividades culturales. Nos vemos, amigos, la próxima, de aquí en 15 días, buen feriado, hasta luego.